¿Qué es lo que hemos hecho para atender la demanda que se está incrementando a través también de la regularización de vehículos de procedencia extranjera? En abril se adquirieron 50.000 placas y en junio se amplió ese contrato por 14.000 más. Entonces nos deja un espacio para cumplir este mes de julio y estamos trabajando con SCT para que el nuevo contrato se pueda agilizar en la autorización, se pueda manufacturar y tener el flete a Sonora lo antes posible, lo cual estimamos se regularice la primera semana de agosto ya con la presencia de ello. El tema son 185.000 placas, las que se están contratando para surtir julio a diciembre, lo cual también, de acuerdo a los pronósticos de la Subsecretaría de Ingresos, nos permitiría tener inventario para arrancar el año. Pero el tema también importante de ello es que pues, también se está cubriendo la demanda de vehículos de regularización de procedencia extranjera, lo cual ya van a aproximadamente 35.000 vehículos en ese sentido. E importante notar que a esta fecha ya se consumieron más de 77.000 placas, que es cifra similar a todo lo que se consumió el año pasado, 78.000. Entonces, prácticamente ya rebasamos el total de placas que se han consumido en el estado en 6 meses prácticamente.